Buenos días, les habla Martín Guillermo Lom Blanco. Hoy es 12 de agosto del 2017 desde Madrid, España. Este es el capítulo 2 del Arte de la Guerra de Sun Tzu, con comentarios sobre la situación de Venezuela. Debo hacer una aclaratoria y es que es recomendable leerse el Tao Te Ching y averiguarse lo más que se pueda de Lao Tse para poder aprovechar bien esta lectura y este libro. A pesar de su título, aplica a todo conflicto: conflicto civil, militar, entre partidos, en compañías, lo que sea. Son metáforas que por supuesto en esa época, hace 3000 y tantos años, donde mejor se podían explicar eran en las operaciones militares. Entonces empezamos con la lectura. En operaciones bélicas, cuando se requieren 1000 carros rápidos de 4 caballos, 1000 carros pesados y 1000 soldados, con tal de transportarse provisiones para un millar, cuando existen gastos en casa y en el frente y estipendios para enviados y consejeros, el coste de materiales como goma y laca, carros y armaduras asciende fácilmente a 1000 piezas de oro al día. Un ejército de 100.000 hombres puede ser puesto en campaña solo cuando este dinero está en la mano. En el capítulo anterior hablábamos de las condiciones que había que comparar entre una organización y otra para ver cuál va a ser exitosa y cuál no. Podemos fijarnos, y extrapolando eso a la situación política, ¿qué partido tiene más disciplina? ¿El partido de gobierno o los partidos de oposición? ¿Qué partido político tiene más dinero en mano para mantener un ejército de 100.000 hombres o para comprar carros de 4 caballos? Esto puede ser que para algunos sea de perogrullo, pero no lo es, porque esos son solo factores de miles que deben ser analizados, calculados y comparados uno por uno. Una victoria rápida es el principal objetivo de la guerra. Si la victoria tarda en llegar, las armas pierden el filo y la moral decae. Si las tropas atacan ciudades, su fuerza se desgasta. Cuando un ejército se implica en una campaña prolongada, los recursos del Estado disminuyen rápidamente. Ya dijimos en otras oportunidades que en la situación venezolana, todo este conflicto y los que haya quitando las víctimas reales son artificiales porque de alguna manera está el dinero para que se posponga satisfacer el hambre, para que se posponga conseguir medicinas en busca de seguir en una diatriba política. La victoria rápida definitivamente se le está haciendo cada día más difícil al gobierno. Y la oposición ha sido 18 años de inepcia para conseguir dicha victoria rápida. Por supuesto que habrá mil excusas de lado y lado, pero el resultado a nivel de nación es el mismo. Cuando tus armas están melladas y el ardor decae, tu fuerza exhausta y el tesoro gastado, los jefes de los estados vecinos tomarán ventaja de las crisis para actuar. En ese caso, ningún hombre, por sabio que sea, será capaz de evitar las desastrosas consecuencias que de ello resulten. Por todo ello, mientras que hemos oído mucho acerca de los despilfarros estúpidos en tiempo de guerra, no hemos visto aún una operación inteligente que fuese prolongada. Nunca ha existido una guerra larga que haya beneficiado al país. Esto es igual en la situación política. Las guerras de desgaste no ayudan al mejor y debilitan al país como un todo. Esto es algo que parecen obviar por completo los bandos que se disputan el poder en Venezuela. a costa del bienestar presente y futuro de la población. De todo esto se deduce que aquellos incapaces de comprender los peligros inherentes al empleo de tropas son igualmente incapaces de comprender cómo emplearlas ventajosamente. Aquellos expertos en hacer la guerra no necesitan una segunda leva de reclutas o más de dos aprovisionamientos. El equipo militar se transporta desde casa, pero se confía en el enemigo en cuanto a las provisiones. Así, el ejército estará plenamente provisto de comida. Cuando un país se empobrece a causa de operaciones militares, es debido al transporte distante. Llevar suministros a largas distancias deja al pueblo desamparado. Mientras las tropas están reunidas, los precios suben. Cuando los precios suben, la riqueza del pueblo baja. Cuando la riqueza baja, el pueblo sufre duras exigencias. Con esta pérdida de riquezas y fuerzas, los que tienen recursos se ven extremadamente empobrecidos y 7/10 partes de sus recursos se disipan. Y entre los gastos del gobierno, aquellos debidos a reponer carros rotos, caballos agotados, armaduras y cascos, arcos y flechas, escudos y manteletes y carros de suministro, consumen hasta un 60% del total. Por ello, un general inteligente hace que sus tropas se aprovisionen del enemigo, pues una medida de provisiones enemigas es equivalente a 20 de las propias, y una medida de la comida del enemigo equivale a 20 de las propias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay que utilizar al otro para satisfacer las necesidades y no al pueblo ni a la gente común. De cara a incrementar el coraje de los soldados al atacar al enemigo, ha de encolerizarles. De cara a capturar más botín del enemigo, ha de recompensarlos. Por ejemplo, en una lucha de carros de combate en la que 10 carros enemigos han sido capturados, recompensad al que ha tomado el primero, reemplazad las banderas enemigas con las propias y mezclad los carros capturados con los vuestros y montadlos. Tratad bien a los prisioneros de guerra, cuidad de ellos. Esto se es llamado vencer una batalla y salir reforzado. Todo esto, y dado que lo único valioso en la guerra es la victoria, no prolonguéis las operaciones. Y el general que comprende cómo emplear las tropas es el árbitro del destino de la nación. Hemos oído conminaciones a la violencia por la violencia sin detenerse a pensar en las víctimas. Entonces, no se vayan protestas, no se dice que no se busque hacer una oposición o se busque hacer un gobierno, defender un gobierno. Es que las estrategias y tácticas usadas por los dos bandos son completamente irracionales, son completamente estúpidas y, peor que todo, son profundamente antinacionales. Les habló Martín Guillermo Morón Blanco. Hasta la próxima oportunidad cuando hablaremos del capítulo 3. Ha, tengo.